Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer. Para retener. Para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Vamos a hablar de una, tal como les anticipé hace ya un rato al comienzo del programa, cuando estaba solita porque don Oscar no había llegado, vamos a hablar de un personaje histórico, de una mujer que vivió en el siglo XIX, en realidad, mitad latinoamericana y mitad francesa, llamada Flora Tristán. Todo el material que voy a compartir con ustedes lo obtuve de una tesis escrita por Luciana Guerra en el año 2014 para la obtención de su título de grado de licenciada en filosofía en la Universidad Nacional de La Plata. Con lo cual es un texto muy muy largo, claro, Oscar, claro. Y de muchísima investigación histórica y política y sociológica y filosófica. Pero bueno, me parece que hay que ser honesto y decir de dónde uno obtiene, claro, o en este caso yo obtuve el material. Nos dice Luciana Guerra que el proyecto político expresado por Flora Tristán en sus escritos tiene un valor incalculable. Si bien en cada página se revela el lúcido pensamiento de la mujer que sentó las bases del feminismo socialista, resulta ineludible señalar que es en su experiencia de vida, en sus acciones y en sus deseos indómitos donde encontramos las claves para comprender el alcance de su voz transformadora. El padre de Flora era un noble peruano, Oscar, Mariano Tristán. Era un noble peruano primogénito de una familia española radicada en Perú, obviamente. Sí. Y su madre, Anne Pierre Lesnay, de nacionalidad francesa, provenía de una familia de clase media francesa. Anne y Mariano se casaron en una ceremonia de carácter religioso, carente de todo valor legal. Carente de valor legal. Cuando Flora tenía solo 4 años, su papá, Mariano, muere sin haber regularizado el matrimonio con su madre, Anne. Este hecho va a tener consecuencias enormes, enormes en las condiciones de vida de Flora, como, y vamos a volver a nombrarla como pionera del feminismo socialista. Socialista en el sentido de poner a la par los reclamos de las mujeres a la par de los reclamos de trabajadores. La opresión de las mujeres equiparada a la opresión de los trabajadores. Fue hija natural, entonces, por más que los padres habían tenido, se habían casado en una ceremonia religiosa, para las leyes del momento fue una hija natural. Mujer, sin recursos económicos. 1800. Sí, te voy a decir después la fecha en la cual vivió, o vos si querés la podés buscar allí. Sí, nació en 1803. 1803, imaginemos esto. Sí. Ah, sí, claro, porque era el principio del siglo, XIX y murió bastante joven, ¿no? Pero ahora Oscar nos cuenta bien los datos estos. Sí, 41 años murió, es muy joven. Biológicos. Imaginemos entonces, hija natural, mujer y sin recursos económicos. Esto obliga a que su madre la obligue a casarse civilmente ahora, con André Chazal. Apenas tenía 17 años, Flora. y esto se hizo bajo el marco legal del Código Napoleónico de 1804, que instituía con autoridad de ley la eterna minoría de edad para la mujer casada. ¿Qué quiere decir esto? Tuviera la edad que tuviera, una mujer era menor de edad en cuanto a sus derechos. Claro, sí. Esta mujer, entonces, eterna menor de edad, debía prestar obediencia a su marido o su tutor a cambio de protección, que era lo que Flora no tenía. En ese contexto, Chazal, André Chazal, el marido, legitimado por las leyes patriarcales del momento, hizo uso de la violencia sexista para perpetuar su poder de una manera extrema, Oscar, extrema, para perpetuar el poder de marido, amo, de esposo, dueño, ¿no? Sobre el cuerpo casi, de Flora. Casi como un esclavo. Así es, así es. Sobre el cuerpo de Flora Tristán, ¿no? Violaciones conyugales, instigación a la prostitución, maltratos físicos y psíquicos de todo tipo, también maltratos a sus dos hijos, hasta un intento de asesinato con un arma de fuego, cuyas balas afortunadamente no lograron terminar con la vida de Flora, pero sí logró o lograron terminar con esta pareja o con este matrimonio. A partir de allí, Flora sumó a su condición de hija natural, de mujer sin recursos económicos, la condición de separada. Claro, claro, en esa época. Imaginemos, ¿no? Y fue a partir de este último acto de violencia extrema del entonces marido. Ella misma dice en uno de sus libros, Flora, esta sociedad organizada para el dolor, en la cual el amor es un instrumento de tortura, no tenía para mí ningún atractivo. Estaba unida a un ser vil que me reclamaba como su esclava. Oh, dice, esas reflexiones me causaban gran indignación. Maldecía esta organización social que, opuesta a la providencia, sustituye con la cadena del prisionero el lazo del amor y divide la sociedad entre siervos y amos. Para decirlo en los términos quizás actuales, entre mujeres y hombres, siervos y amos. Se separa, te dije, de este marido, amo, dueño, a pesar de las tremendísimas presiones sociales y de las prescripciones legales que había en aquel momento sobre las mujeres casadas, ¿no? Esto estaba absolutamente prohibido. A pesar de todo esto, Flora se separa. La compleja situación de violencia, sigue diciéndonos la autora de esta tesis, en la que se encontraba luego de separarse de Chazal, Flora se ve en la necesidad de abandonar París. Sí, porque, bueno, Flora, recordemos que se va con hijos, ¿no? Se va, y bueno, tuvo con este sujeto, tuvo tres hijos, dos varones, no es que y se una va niña. Sola. No, no, no. Se va con dos de ellos. El primero creo que falleció no mucho después de haber nacido, pero se va con dos. Bueno, se ve obligada o en la necesidad extrema de abandonar Francia, París, en varias oportunidades, incluso en la necesidad de adoptar un nombre falso, ¿no? Para no ser condenada por los innumerables prejuicios sociales y para que este hombre, André Chazal, tampoco la encontrara y la reclamara como su esclava, ¿no? Entonces toma la decisión de viajar a Perú, con la intención de reclamar la herencia paterna, porque su papá había sido peruano. Esta experiencia de ir hacia Perú, un viaje en un barco que tardó creo que 5 o 6 meses para llegar, esa experiencia es la que dio lugar a sus diarios de viaje publicados bajo un título Peregrinaciones de una paria. Este libro apareció en 1838. En él queda plasmada, pero magistralmente podríamos decir, las críticas a la forma de vida de su propia familia, que representaba la oligarquía criolla peruana. Uno podría decir, ¿se habrá metido de Guatemala en Guate peor? Es muy probable, claro, ¿no? Muy probable. Dice ella en ese libro, es costumbre, la propia Flora, es costumbre en Perú, entre las mujeres de clase social alta, que cuando llegan a una ciudad en la que son extranjeras, permanezcan en la casa sin salir durante todo el primer mes a fin de esperar visitas. Transcurrido este tiempo, salen para corresponder a su vez la que han recibido. Claro. Mi prima Carmen, estricta en estas reglas de etiqueta, me dio instrucciones exactas sobre ellas, creyendo que yo les prestaría igual importancia y que me sometería a ellas sin omitir detalle alguno. No la conocía Flora, creo que no. Pero en estas circunstancias del yugo, de la costumbre, me pareció demasiado pesado y decidí liberarme. Hay sufrimiento donde hay opresión, y opresión donde el poder de ejercitarla existe. En Europa, como aquí, las mujeres están sometidas a los hombres y tienen que sufrir aún más su tiranía. Todo esto lo dice en ese libro que te comenté, Peregrinaciones de una paria, que es el relato de ese viaje que hizo desde que hizo al Perú y que duró o que estuvo desde abril de 1833 a julio de 1834. Permaneció en Arequipa, una ciudad peruana, 7 meses allí, luego pasó a Lima, 2 meses. Y bastaron estos tiempos, bastaron para que pudiera dejar este libro siendo uno de los mostrando uno de los momentos decisivos de la historia peruana, ¿no? Los primeros años de la República quedaron reflejados en este libro. Hay un nuevo libro, un otro libro de ella que se llama Paseos en Londres de 1840, porque varias veces viajó a Londres, 4 viajes hizo entre 1836 y 1839. Dice en este libro: 4 veces he visitado Inglaterra, siempre con el objeto de estudiar sus costumbres y su espíritu. En 1836 la encontré sumamente rica. En 1831 lo estaba mucho menos y además la noté sumamente inquieta a Inglaterra. Sí, sí, sí, en 1835 el malestar empezaba a dejarse sentir en la clase media, así también como entre los obreros. En 1839 encontré en Londres una miseria profunda en el pueblo. La irritación era extrema y el descontento general. Ubiquémonos que estas cosas están siendo dichas, observadas y relatadas o transmitidas por escrito por esta mujer que tanto, tanto padeció a lo largo de su vida. Por eso a mí me pareció, Oscar, y me sigue pareciendo que su vida es tan intensa y tan rica que quise dividirla en dos partes. Sí, claro. Así que vamos a dejar un suspenso hasta la semana próxima para continuar con la vida de Flora Tristán, pionera, insisto, del feminismo socialista. Bonitos, no llores, ni tengas pena ni sufras. Ojos bonitos, no llores, ni tengas pena ni sufras. Llorarás cuando te muera, cuando remedio no tenga. Llorarás cuando me muera, cuando remedio no tenga. ¿Por qué tan temprano lloras, atormentas nuestra vida? ¿Por qué tan temprano lloras, atormentas nuestra vida? Tus lágrimas derramarás cuando me lleve la muerte. Tus lágrimas derramarás cuando me lleve la muerte.